anuncia. Próximo a arribar, Mativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Hace un año atrás empezaba un día como el de hoy. No igual, claro está, pasaron 365 días. Arrancábamos la mañana y pensábamos en el desarrollo del informativo y todo aquello que acontece en una jornada escasamente guionada. Y a la tarde se ennegreció el cielo y las perspectivas. Y ya la noche era una pregunta que se instaló en vastos sectores del distrito. Si lo que había pasado era un tornado, un huracán, y más o menos especulando, porque los cables, postes caídos, derrumbados, algunos sobre la ruta 23, de las primeras imágenes que tengo, viajando hacia San Miguel, arrancados de raíz grandes árboles. ¿Qué es lo que ocurrió ante tamaño fenómeno? Y el Trébol, que curiosamente es un local de juegos, estoy hablando de la empresa de Recolección, reabrió ayer o antes de ayer, un año después de lo que fue el tornado. Nos dimos cuenta al día siguiente que éramos una de las pocas radios en condiciones de transmitir. Y entonces lo que se vuelve apacible, porque la participación se produce, pero es por defectos nuestros, bastante acotada, y no es que no abrimos el juego. De pronto nos dimos cuenta que eran muchos los que escuchaban la radio, que se sumaban otros porque, además de ser una de las pocas radios que quedaba en condiciones de transmitir el día 5, es que la radio se puso en disposición para laburar un fenómeno que dejaba notables consecuencias en pérdidas materiales y humanas, y sobre todo en la violenta improvisación, ya que no hay plan de contingencia, no hay plan. Y escaseaban las figuras importantes porque en un comité de crisis que estaba en crisis, ¿hacia dónde ir? ¿A quién asistir? ¿Cómo hacerlo? Si es con los punteros viejos o las jóvenes generaciones. Lo concreto es que la radio, quienes integramos la radio, percibimos rápidamente que era, por cierto, algo más que una lluvia o un viento. No era necesario sobredimensionar la situación. Había que ser precisos en las calificaciones. Reitero, calificaciones. Había mucho para objetivar, pero, como siempre, demasiado para interpretar, reflexionar y darle un valor a lo subjetivo. Y fuimos cautos en el manejo de la información, porque el dolor, además de ser intenso, además de expresar lo que permanece siempre allí como un estado larvario, pero cuando emerge tiene esa potencia, además de eso, es que necesitábamos establecer una conexión con aquello que podía ser parte de una organización, aún en la catástrofe. Y en algunos barrios sucedió, había organización, hubo organización. En otros, cuando se despejaron algunas calles, aparecieron los funcionarios nacionales y también provinciales para dar una ayuda al querido partido de Moreno, a Ituzaingó, a Rodríguez, y al cordón del oeste que había sido afectado por un tornado. No era necesario, y me parece que aquí me voy a detener, ya que en el programa de hoy hablaremos sobre lo que, por lo menos recorte, viene transmitiendo desde hace varios años. Ya no el fenómeno climático. Nosotros hablamos de bienes comunes y no de recursos naturales. Hacemos referencia y además viajamos asiduamente hacia las provincias donde las asambleas y las organizaciones combaten el modelo extractivista, saqueador, neocolonial, que vuela montañas y hace desaparecer ríos, en pos del desarrollo y el consumo que hace al modelo nacional y popular, en un marco globalizado, claro está. De vez en cuando nos entrometemos en estas cuestiones tan propias de lo urbanístico y con Rulli, con el que vamos a hablar hoy, como lo hacemos todos los jueves, nos preguntamos una y otra vez, él como integrante del grupo de reflexión rural y nosotros como comunicadores, ¿qué impacto puede tener que la industria se desplace al campo, la urbanización del campo, o la tecnología aplicada al campo? Y entonces recuerdo tan solo un pasaje, que por lo menos es el que más me interesó, del libro Imperio, escrito hace muchos años atrás, por un hombre ciertamente descalificado y con argumentos, Tony Negri, que hablaba del desplazamiento del tercer mundo hacia el primero, una confluencia que indudablemente generará serios conflictos para discutir un nuevo ordenamiento. Y el desplazamiento se produce, también lo hacíamos, al abordaje con Carlos Vicente de Acción por la Biodiversidad hace muchos años. ¿De qué trataban las corrientes migratorias? ¿A qué fenómeno respondían las mismas? Y entonces, si cruzamos un poco y vemos que en Paraguay la soja extiende su poder y con eso un desplazamiento de personas, familias, pero que son desechos porque no son útiles al desarrollo. Sociológicamente se puede explicar, económicamente se puede explicar. Y debo decir con justa franqueza que aquellas tomas que nosotros a lo largo de tantos años de laburo, 7 en esta radio, hicimos la cobertura, ese desafío de quienes no tienen nada, o tienen un poco, o quieren tener algo más, ingresando a terrenos que son abandonados, limpiándolos, y cuando se hace el desmonte, aparece la ley para reclamar lo que nunca reclamó, porque fue recuperado por otros lo que le pertenece a tal sujeto, a tal empresa, a tal firma. Y una vez que se desafía al poder, a las balas de goma, a los palos, a la prepotencia, al desmanejo, a la utilización clientelar, al aprovechamiento, después que pasa ese fenómeno y permanecen y quedan. Debo ser justo en la apreciación. Es esa preocupación que ayer se la transmitía a Fernández. Llueve y la pregunta y la instalación de la pregunta y la preocupación, y en los asentamientos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en los hornos? Porque es una hondonada quien ha ido alguna vez sobre todo la parte final de la toma. ¿Qué sucede en Villanueva? ¿O qué ocurre en Altos de la Reja o en Moreno Sur, cerca del Minguillón? Debajo de esos árboles gigantes que hace un año atrás, uno de ellos mató a una mujer mayor de edad. Allí también hay pequeñas casas que son de madera, mimetizándose con el paisaje pegado a Reconquista. Y ahí no hay infraestructura porque, lo escuché y voy al punto, en una de las explicaciones que se estaban dando, un especialista en hidrología, que la urbanización sin planificación es la razón del desastre, fundamentalmente. Y a la vera de los arroyos y ríos, la ciudad empuja la marginalidad y la marginalidad se detiene allí y trata de subsistir para no ahogarse, para no hundirse más. Pero el consumo no tiene que ver con esa marginalidad, el consumo expulsa a esa marginalidad. Y entonces los hornos, que conozco la localidad de pasada cuando he ido al penal. Ringuelet, que lo ubico por los viajes que hacemos a La Plata buscando respuestas de quienes están sentados con sus buenos trastes en las bancas. Ese lugar plano, Tolosa, lugar plano, se encontró con una lluvia de doble pico, escuchaba hoy. Llovió mucho, paró, y cuando no bajó el agua, se desplegó durante 2 horas. Una caída superior, lo que ha llevado a que se destaque morbosamente por los medios esas fotografías que quedarán siempre para los amarillistas, que son muchos en este bendito país. Zona plana, sin planificación, la urbanización que empuja a la marginalidad que no se quiere ahogar, bueno, se ahogaron. Y ahora vendrá el tiempo de trabajar desde medios alternativos y hegemónicos lo de catástrofe natural. Porque desastre ambiental es más complejo. Y además, desastre ambiental es resignificar las palabras y apuntar a quienes son responsables históricos de esta situación. No porque llueva tanto, que nos llevaría a una búsqueda más incesante y seguramente aturdiría a muchos, pero es más fácil decirles que se levantan edificios y rascacielos y entonces se modifican los códigos de planificación, de zonificación, que nosotros lo venimos diciendo hace muchos años. Y entonces nos sorprendemos, y cuando nos sorprendemos, al no haber estudiado ni siquiera habernos preguntado, indagado qué es esto del crecimiento y el desarrollo, en tiempo y en forma, en la cercanía, acá a la vuelta, tenemos que apelar a frases que tan solo construyen la mirada hegemónica de rezarle a Dios para que nos mande una ayuda al Tata o al Papa, que en este caso Francisco. Les recuerdo que además de La Plata, el año pasado fue Luján. Y en Luján llovió también. Y creció el río. No se hizo el dragado del mismo, es decir, no se hizo nunca eso, pero en definitiva, lo que surgió de la Asamblea Ambiental, compañeros a quienes nosotros convocamos para que nos cuenten qué sucedía en lo estructural, es que muy cerca de allí, además de los asentamientos que crecen por familias que están limitadas de recursos, hay otro costado menos visible que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y la aparición de nuevos countries. Y entonces se modifican las cotas y el curso de agua se altera, se daña, se invade. Y llueve y nos tapa. Es doloroso recorrer los medios de comunicación y escuchar la radio o mirar televisión para que no nos digan nada distinto de lo que nos vienen diciendo hace muchos años. Porque es negociar la vida y la muerte. Es hablar de la solidaridad cuando lo que menos tienen los funcionarios es esto. Para llegar hay que ser mezquinos y egoístas. Hay que amar profundamente esa profesión que se sitúa en impedir que el otro crezca. No tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el dominio y con el poder, el amedrentamiento. Y no es patrimonio de algunos, siempre ha sido así, en mayor o menor medida. Entonces las miserias no son de aquellos que buscan pararse en lugares que los pueda arrasar. No todos los fallecidos vivían en esas márgenes. Pero sepamos que son siempre víctimas, como aquellos que se abrazaron al vehículo para soñar que el agua iba a pasar y iba a bajar. La Plata, esa ciudad de las diagonales. Tantas veces hemos dicho, tan lejana La Plata, a los intereses de la población de Moreno, de Merlo, de José Cepaz, de Ituzaingó. La semana pasada les decía a ustedes que la percepción de muchos diputados y senadores de la oposición es que La Plata estaba blindada, que Scioli tenía un cerco periodístico que hacía invisible la pésima gestión. Hoy La Plata es noticia mundial. La Plata es fuente de toda pobreza y de la peor. En La Plata hay llanto, hay bronca, hay rabia, hubo saqueos, hay indignación. Hay una llama encendida que tal vez tanta agua apague, como ha ocurrido en tantas oportunidades a lo largo de nuestra historia contemporánea. Si no es una catástrofe natural, es un ambiente afectado por la larga mano del hombre que entiende que en el consumo y en el desarrollo está el porvenir para que esa copa gigante, se derrame, como nos enseñaron y nos siguen enseñando. De eso se trata la esperanza y la fe, entre tantas cosas. Poner los pies en la tierra o en el agua ya no es una obligación, se transformó en una necesidad. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva desorientada. No tengo a dónde ir. Lobotomía.

La demora tiene que ver con una razón que merece una breve explicación de nuestra parte. Es que el servicio de salud, por lo menos focalizado desde este programa, apunta a comprender las razones que en lo público lo atraviesan, las serias dificultades y lo inaccesible que es para una gran parte de la población tener una prestación médica adecuada. Ahora, esa crisis debe ser trasladada también al ámbito privado, por cierto. Está en línea Guillermo González, porque hay un paro en la clínica Alcorta. Ayer el frente, la fachada de la misma, tenía volantes pegados, y uno en especial que, por haber concurrido en alguna oportunidad a la clínica Alcorta, siempre me llamó la atención que en la ventanilla de atención se señala, y creo que sigue ocurriendo, que no se atienden aquellas personas por idioma. Y le quiero preguntar en primer lugar a Guillermo González si esta es una razón fundante para que el paro se despliegue de la manera que se hace, en reclamo, por cierto, del pago de los haberes adeudados. Guillermo, Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, quisiera... Mira, lo de publicitar es que nosotros estamos de paro acá porque están elevando el salario que están elevando de este mes, el mes de febrero, que lo pagaron todo hoy. Y bueno, la exclusividad no es idioma. No sabemos qué idioma tiene problema, pero nosotros no somos empleados de idioma. Correcto. La clínica es una prestataria de idioma, que es una cosa distinta. Ajá. Y la razón, bueno, sí, Guillermo, y la razón de esta deuda que tiene la clínica, porque abonó en el día de ayer, por lo que te escuché, el mes de febrero, entonces, sí. Pero ya estamos en abril. El mes de febrero, sí. Sí. Y aparte lo quedan hablando todavía el aguinaldo del mes de diciembre. Bueno, y la razón que esgrime la clínica, ¿cuál es, Guillermo? Que ellos son pasaron a ser una, como digamos, una prestataria directa de idioma, y como idioma no les paga, bueno, no tienen el dinero como para poder saldar la deuda con nosotros. Yo decía recién, en el mes de febrero fui a la clínica Alcorta, había un cartel que no se atendía por idioma. En realidad nunca dejó cortar el idioma, acá se atendió siempre. Se atendió siempre. Los médicos seguían atendiendo, pero bueno, ellos avisaban a la gente que en cualquier momento se cortaba, pero no llegó a cortarse nunca. Uh-huh. ¿El paro es en todas las áreas? Sí, de todo el personal administrativo, de limpieza, enfermería, y bueno, y algunos médicos que tienen consultorios se adhirieron también al paro como apoyo nuestro. Bien, ¿cómo...? Está atendiendo las urgencias en la guardia. ¿Cómo se van relacionando y explicándole a las personas que llegan ahí a buscar una prestación médica? Y no, y bueno, los que tenían turno les pedimos disculpas por la situación, pero... Eso nos tiene que entender nosotros, que nosotros atendimos, esto viene hace más de un año. Nosotros venimos cobrando en 3 veces hace más de un año, bueno, y a eso ya, esto ya repasó todos los límites. Entonces le pedimos disculpas a la gente, bueno, que aquellos que tienen turno van a tener que renovarlo, y bueno, y ahí también tenemos el problema que los médicos no vinieron. Guillermo, ¿todos los trabajadores están nucleados en un solo sindicato? ¿Los que están sí, de paro? Sindicato de FAPSA de Urlinga, sí. ¿El sindicato, no te escuché bien? Sindicato de FAPSA. ¿Qué FAPSA, es? FATSA. Bien. Sí. Vos decías que hace un año que tienen estos problemas, ¿no? Claro, Al principio no fue tan grave, pero a medida que va pasando el tiempo, las deudas se fueron incrementando, la clínica no sé si no hacía bien los números o cuál fue el problema, se fue retrasando más el pago y llegamos a esta situación. ¿Vos tenés conocimiento si el mayor caudal que puede ingresar a la Alcorta tiene que ver con IOMA u otras obras sociales? No, y el mayor caudal de la clínica es de IOMA, pero tienen otras preparadas que supuestamente es el 40% de la clínica. El 40% de la clínica. Sí. Yo decía en la presentación, antes de charlar contigo, que sí, nosotros trabajamos por la propia fuerza que significa hoy las serias dificultades en el sistema público de salud, los inconvenientes. Sí. Hablo con vos de lo privado y encuentro razones, no te digo iguales, pero de falta de recursos de IOMA, que está en plena crisis, y esto ha sido denunciado por dirigentes gremiales docentes. Y entonces nos preguntamos hacia dónde marcha esto. Y ustedes que tienen trabajo y además tienen afiliados y saben internamente qué ocurre, la radiografía, ¿cuál sería entonces? Y mirá, nosotros lo que queremos es que el primer principal cobrar nuestro sueldo. A nosotros no nos gusta estar de paro acá, pues sabemos que creamos un inconveniente a la población, a la gente, a los enfermos, que les cuesta mucho sacar un turno y cuando vienen acá se encuentran con esto. La solución, bueno, sería que las clínicas se reúnan y, bueno, vean cuál es el problema directo, que es IOMA, y que ellos hagan el reclamo a IOMA. Nosotros como empleados no podemos hacer reclamo a IOMA. Eso lo tienen que hacer las clínicas y todos los lugares que atienden a la obra social. ¿Y los sueldos de los empleados de la Alcorta, comparativamente con los que trabajan en el hospital, son más elevados? ¿Están cercanos, digo, en capacidad adquisitiva? Digo, si los sueldos en una clínica privada como la Alcorta son más importantes que lo que puede percibir un profesional en el hospital público. No, mira, no sé lo que gana un empleado, un profesional en la clínica. Para nosotros el sueldo acá es un promedio de 3.500 a 4.000 pesos, más no. 3.500 a 4.000 pesos. Sí, los que más ganan son los que tenían más antigüedad, de 18 o 20 años, pero nada, es muy poca gente la que está acá con esa antigüedad. Guillermo, ¿qué es lo que aguardan ustedes para que el conflicto se resuelva? ¿Pagaron febrero? ¿Qué están reclamando? Por sí, supuesto, ¿marzo o el aguinaldo? Y el aguinaldo y febrero era lo principal. Y bueno, y ahora esperamos que el doctor, los directivos de la clínica, hagan una reunión con nosotros y que él explique bien qué es lo que piensa hacer, cómo se empieza a seguir manejando y, bueno, que una solución inmediata a esto, porque no podemos seguir así. Uh-huh. Nosotros tenemos familia y, bueno, cobramos una parte en mes en 15, ahora pasó recién, ya estamos acá 4 o 5, ya está reciente, como tenemos cobrar en medio de febrero. ¿Qué cantidad de profesionales tiene la clínica? Y la clínica tiene más o menos unos 50, 60 profesionales. ¿Las reuniones con las autoridades de la Alcorta son constantes o están cerradas? No, en ese sentido se puede hablar con ellos, pero es una reunión, digamos, que no tiene nunca un punto coherente en que sí encontramos una solución. Siempre tenemos que salir nosotros con la cabeza gata buscando la solución por otro lado. Por eso digamos eso. Vos sabés que, por lo que decía anteriormente, de lo que están entregando las autoridades gremiales del Frente Gremial, digo docente, apuntando ya lejos de la recomposición salarial que fue magra la que entregó Scioli, cuando apuntan a IOMA, dicen que es una obra social vaciada. Entonces, traslado eso a lo que significa este paro en la Alcorta, ¿qué garantía tienen de pago salarial en una crisis de esta magnitud? Ninguna. No te escuché. Ninguna. Porque ellos están pagando de acuerdo a cómo mandan la plata IOMA. Ellos dicen que están mandando un 20%, un 15%, y a medida que va llegando la plata, la va repartiendo. Así que, si realmente el problema es con IOMA, hasta que IOMA no solucione la situación, nosotros vamos a estar así. Decías vos que se atienden las urgencias. Sí, la guardia se está atendiendo normalmente. Hay médicos que también que se están atendiendo solos acá, así que algunos pacientes están atendiendo. ¿Cirugías programadas suspendidas, entonces? Todos suspendidos, sí. Todos suspendidos. Las urgencias. Bien. ¿Tenés conocimiento, Guillermo, si esto es traslativo a otros centros de salud privados en la provincia de Buenos Aires o en la región? ¿O es solamente la Alcorta? No, ahora es solamente la Alcorta. Las demás instituciones creo que están atendiendo lo más bien, no tienen problema en este sentido. ¿Esto sucedió en años anteriores, Guillermo? Y mira, yo tengo casi 18 años. Sí. Y la mayoría de los años siempre cobramos en dos veces. El aguinaldo siempre lo cobramos en tres, en dos. Creo que dos veces lo cobramos entero. Y el sueldo siempre fue en dos veces. El año, creo que un año solo cobramos el sueldo en forma y fecha y después no. Después no. O sea que es algo que viene pasando hace años acá en la clínica. Vos podés observar en estos días, ¿de cuándo están de paro? Porque ayer nosotros pasamos por ahí y vimos. Ayer empezó el paro. Vos ves que desde ayer a hoy las personas que van a atenderse a la corta son personas que pueden comprender la situación de los trabajadores, o hay conflicto en las familias que van a buscar. La mayoría no entendió, y bueno, siempre hay dos o tres que no pueden entender cómo es que hacemos paro, y bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? ¿En qué punto se encuentra la negociación para que se pueda dictar conciliación obligatoria o esperar lo que vos decías? ¿Hay una presión que puede ejercer la clínica, las autoridades de clínica, para resolver por esa vía o intentar resolver por esa vía? No, nada. Esta mañana vino el director, entró, no dijo nada. Lo único que nos pidió que atendiéramos las urgencias, nada más. Y bueno, seguimos así esperando a ver qué pasa. Muy bien, Guillermo González, te agradezco mucho la información que nos das. El paro comenzó ayer en la clínica El Corte y se extiende hasta tanto los trabajadores perciban el aguinaldo, ¿sí? Sí, el aguinaldo, sí, lo menos queremos cobrar el aguinaldo. Por lo menos el aguinaldo. El aguinaldo, el medio aguinaldo de diciembre, entonces. Exacto. Medio aguinaldo de diciembre, ustedes percibieron febrero y después a rogar que le paguen marzo, en algún momento. Ya, no paguen más. Ya estamos en abril. Ayer cobramos, pero terminamos de cobrar febrero. Bien, ¿y la plata dónde salió? ¿Quién la puso la plata? Y supuestamente dice que Ioma le giró la plata el miércoles pasado. Y bueno, no lo pudimos guardar este fin de semana largo y se acreditó ayer, dice en eso. Bueno, estamos en contacto permanente para saber cómo evoluciona esta situación. Te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. La clínica El Corte, con afiches blancos muy pequeños, pero indicando que no son empleados de Ioma quienes desempeñan funciones allí. Y reitero esto, a propósito de haber ido a la clínica El Corte en el mes de febrero, los primeros días de febrero, que hay un cartel en la ventanilla de atención que dice: están suspendidas las prestaciones o las atenciones para los que son afiliados de Ioma. Ahora lo que decía Guillermo González, que es secretario general del gremio, que está convocando este paro que se inició en el día de ayer, es que siguen atendiendo Ioma. Pero en la ventanilla, cuando se acerca una persona, y lo vi, una persona mayor de edad por Ioma, no la atendieron ni siquiera en consultorio. ¿Y cómo hacer con una provincia ya no en llamas, sino una capital bajo el agua que necesita y van a aparecer ayudas extraordinarias ahora sí del gobierno nacional para asistir a los familiares, a las familias y a las víctimas del temporal? Qué complicado. Qué difícil de establecer un equilibrio. ¿Hasta dónde la atención aumenta? Y ya no estamos hablando del hospital, estamos hablando de la clínica El Corte. Y se puede extender hacia otras clínicas en la medida que las reservas se agoten. Sobre todo una, la paciencia. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Cosas en un latillo y cantando. quiero ser feliz. Te dejo sobre el mantel su adiós de papel, su pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las fecas y su mundo de muñecas. Pasó, pasó de rosillera como una prima. Bueno, nos vamos rápidamente a La Plata. Le agradecemos a los compañeros de Radio Estación Sur. Está Darío De Ketty en línea. Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde Moreno. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, con mucha necesidad de tener una mirada de lo que ustedes están viviendo allí, ¿qué pueden entregar, qué aportes pueden hacer en materia informativa y de reflexión de lo que ha ocurrido y que está ocurriendo allí en La Plata? Bueno, ahora por lo pronto nosotros recién llegamos a la radio, así que estamos viendo cómo está todo, hasta que evaluamos que lo sacamos bastante barata en relación a lo que podría haber sido, y esperamos poder empezar a transmitir nuevamente lo más rápido que podamos. Mientras tanto nos estamos tratando de enterar y buscar información sobre todo de lo que fue la jornada de anoche, porque al panorama, digamos, de los datos que ya circulan, de 48 muertos, casi 3.000 evacuados, hay que sumarle que hay muchos problemas con la energía eléctrica. Y esto quiere decir que las últimas dos noches, el 80% de la ciudad, el 90% de la ciudad estuvo oscuras, completamente oscuras, lo que genera un panorama bastante complicado por gente que teme que le roben su casa, gente que efectivamente sale a saquear. Tuvimos situaciones bastante difíciles de explicar, como que fue robada la Cruz Roja, por ejemplo. Situaciones de violencia que se dieron en varios lugares, con la policía que fue más o menos preparada y pensando más o menos en ese escenario, pero un escenario que en mucha medida terminó sobrepasando a la misma presencia de la policía en varios lugares de La Plata. Darío, así que ahora, sí, por lo pronto estamos recolectando información sobre lo que fue la jornada de anoche, que fue bastante complicada. ¿Ustedes tuvieron un inconveniente por este temporal y no pudieron emitir ayer? Claro, nosotros estamos sin transmisión desde el martes a la tarde. Uno de los grandes problemas que hubo en La Plata fue que se cortó la luz en casi toda la ciudad en distintos momentos. La planta transmisora de energía eléctrica que le da energía eléctrica a la región se inundó, y bueno, y hubo buena parte de la ciudad sin luz, entre ellos nosotros. Vinimos a ver, bueno, entre todos nos entró agua, así que la sacamos bastante barata, pero estamos sin transmitir en este momento por eso, porque buena parte de la ciudad todavía no había energía eléctrica, entre ellas el lugar donde nosotros tenemos la antena y el transmisor. ¿Puedes darnos una descripción geográfica de qué es Tolosa? Sí. Esto es una explicación que es interesante dar, porque en varios medios nacionales se dieron distintas versiones y en muchos casos se hablaba sin conocer La Plata. La Plata es un cuadrado, es un rectángulo, mejor dicho, que es el casco urbano. Eso es La Plata propiamente dicha. Alrededor de La Plata hay barrios, localidades, ciudades, etcétera, que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y que tomaron una dinámica propia. Se las considera La Plata porque están dentro de la región, o lo que sería el Gran La Plata, pero no es técnicamente La Plata. En algunos casos estamos hablando de municipios propios, como Berisso, por ejemplo, que en muchos lugares se presentó como si fuera un barrio de La Plata, cuando en realidad es un municipio independiente desde 1957. Tolosa es una localidad que está al lado de La Plata, exactamente al lado, y que sufrió mucho, la pasó muy mal. La Plata casco urbano, digamos, no tuvo No, a ver, en buena parte del casco urbano también hubo muchos problemas, pero los peores problemas en vidas y en pérdidas materiales se dieron cuando vos salís del casco urbano, cuando vas a localidades como Tolosa, como Los Hornos, como Ringuelet, como Gonet, son zonas que no están dentro del casco urbano de La Plata, pero que la pasaron realmente muy mal. Bien, ¿qué cursos de agua hay en esas zonas? Bueno, hay zonas donde se registraron hasta 1,20 m de agua de altura que no se drenaba porque no estaban las obras hechas o porque los desagües estaban tapados, o por las dos cosas, o porque había obras por la mitad o porque las obras eran inexistentes. Las zonas más afectadas fueron lugares donde las obras no daban abasto o directamente no existían, que esas sí tienen que ver en general con las zonas periféricas de La Plata. En La Plata, casco urbano, el centro de La Plata, buena parte no pasó prácticamente nada. Yo vivo en un barrio del centro y no entra agua por ningún lado. Pero en la medida que vos te salías del centro de La Plata, la cosa se empezó a poner más complicada justamente por esto, por la ausencia de obras o por obras que estaban incompletas. Hoy escuchaba a un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, muy conmovido por lo que ocurrió, y él decía que se está produciendo un fenómeno que no es solamente de La Plata, te puedo decir que en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en aquellos municipios donde hay disponibilidad de tierra, que es una urbanización desmedida sin planificación, producto de la emergencia que tienen innumerables familias que no acceden a los planes federales o todo aquello que el Estado otorga, pero que eso explica en gran medida no solamente lo que ocurrió en La Plata, sino básicamente lo que puede ocurrir, porque ya hay estudios realizados hace muchos años que no han tenido en cuenta esto que es básico y central. De allí que la pregunta tiene que ver que la siguiente, la Gran La Plata, el crecimiento poblacional y demográfico en los últimos años, ¿cuál ha sido? En el Gran La Plata es innumerable, no te puedo dar un número porque es innumerable la cantidad de la explosión demográfica que hubo, fundamentalmente con mucha migración, tanto interna dentro del país como de países vecinos, pero ha sido muy muy grande y también se explica en mucha medida tal cual, por un lado, la burbuja inmobiliaria que hay en La Plata es impresionante, los alquileres son carísimos, te piden cosas que no tienen sentido para alquilar, comprar una casa, comprar un departamento es una locura, es imposible, tenés que tener muchísimo dinero y esto ha generado que uno se tenga que ir cada vez más lejos del casco urbano de La Plata para conseguir terrenos que sean más o menos habitables. Ahora, esto en el caso de la clase media urbana que trabaja en la ciudad, que tiene algún ingreso, cuando eso se empieza a poner más complicado porque vivís de changas o porque no tenés un trabajo estable o porque cobrás muy poco dinero, te tenés que ir cada vez más y más y más y más lejos, y ese es el fenómeno que se está dando en la ciudad de La Plata. Se forman barrios, se forman localidades, se forman asentamientos en lugares que no están preparados para ser habitados, que no tienen infraestructura mínima, que no tienen cloacas, que no tienen acceso a agua, que no tienen nada, y que son zonas que explotan, son especialmente afectadas cuando pasan cosas como esta. Muchos de los lugares donde hubo situaciones realmente muy complicadas tienen que ver con espacios, con lugares como estos, barrios que se improvisaron o gente que fue a tomar porque no le quedaba otra, tuvo que asentarse ahí para vivir porque no le quedaba otra opción y tuvo que pagarlo en este sentido. ¿Tolosa tiene esas características? No, Tolosa es una localidad muy vieja, sí, casi tan vieja como La Plata. Lo que tiene el problema de Tolosa es que Tolosa no tiene las obras completas. Correcto. De desagües pluviales. Ahora, ahí me quedó claro, es decir, no tiene obras completas de desagües pluviales. Exactamente, es uno de los problemas. Aparte, el otro problema es el terreno. Tolosa tiene zonas que son pozos prácticamente, por lo que se inunda. Si a eso le sumás que hay obras que están incompletas y hay zonas que directamente no tienen las obras de desagüe, bueno, ahí se empieza a explicar por qué pasó lo que pasó. Bien, te hago dos preguntas finales, Darío, y ahora sí están preparándose para transmitir ustedes. Estamos preparándonos para transmitir, sí, esperamos poder estar transmitiendo lo antes que podamos, pero todavía estamos chequeando en qué estado está nuestro transmisor y nuestra antena. Correcto. ¿Se puede llegar a La Plata hoy por autopista y se puede arribar a Los Hornos, por ejemplo? Sí, las dos cosas son posibles. O sea, la autopista está funcionando con normalidad y también se puede transitar la avenida 66 con cierta normalidad. La avenida 66 es la vía más rápida para llegar a La Plata. Sí, correcto. Y la última, sobre los saqueos. ¿En qué zonas se han producido y si esto tuvo que ver con, por supuesto, la desesperación de las personas,

también es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Hoy en el comienzo del programa hicimos un breve repaso de lo que significó el trabajo de esta radio hace un año atrás, cuando se desplegó ese tornado, y hablábamos, a partir del laburo que hacemos en Recorte, de ya no los fenómenos climáticos, sino el desastre ambiental, y allí aparece lo que recién dialogábamos con Darío de FM Estación Sur de La Plata, que es la no planificación. Y daba un dato que es lo que quiero charlar con Jorge Rulli, que lo venimos hablando hace 2 años y medio aproximadamente, que es el impacto que tiene el desarrollo. Un desarrollo urbano sin planificación potencia cualquier fenómeno climático. Y después tenemos que soportar y escuchar las explicaciones, que son burlas, son insultos y son agresiones, de cuánto funcionario público trata de justificar algo que busca desde ya, desde el ámbito gubernamental, eliminar las responsabilidades que tienen. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Bueno, vos te acordás que cuando se produjo lo de Luján, el desborde de río, sí. Hablábamos de la inoperancia, pero lo más grave, y lo decías vos y lo traigo a la mesa esta mañana, que no está en agenda. Claro, son temas que no están en agenda. Y aún con los fenómenos climáticos, como suele decirse, tampoco mañana van a estar en la agenda. Y no creo que estas catástrofes y que estas muertes modifiquen esta esta indiferencia, ¿no? Esta terrible ignorancia de nuestra dirigencia hacia los temas centrales del mundo de hoy, que son el cambio climático, los problemas ecológicos, la contaminación, el manejo de las aguas. No sé a qué le llaman gobernar. Yo todavía no entiendo a qué le llaman ellos gobernar, más que hacer negocios con el poder y con los sueldos y disfrutar de los bienes del Estado. No. Yo creo que la gente tendría que empezar, el común de la gente tendría que empezar a preguntarse estas cosas, ¿no? Hoy el entender el medio ambiente da trabajo, permite vivir, permite alimentarse. Ahora, nuestra clase dirigente no entiende nada de medio ambiente, ni le interesa, esto es lo peor, ¿no? Tal mira, como vos lo decías. Mira, hoy a la mañana, temprano, escuchaba una nota que le hicieron a un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en agua y en los cursos y en todo aquello que es hídrico, y casi llorando este profesional decía, bueno, pude salvar y auxiliar a mis padres, personas mayores, y daba dos datos que justifican lo que nosotros venimos sosteniendo hace tiempo. El primero indicaba que en el año 2002 en La Plata hubo una fuerte lluvia e inundaciones, y luego en el año 2008, y decía este académico, escribimos lo suficiente y hemos entregado toda la información para que se entienda cuál es el problema. Y dijo, no se quiere entender y no se quiere trabajar. Por lo tanto, él asumía, y lo dijo, siento responsabilidad por esto porque no hemos sido capaces de instalarlo al tema en la medida apropiada y justa. Y es toda una definición de la clase política argentina. Es toda una definición. Y agrego a esto que en el día de ayer se produjo un fenómeno periodístico porque gran parte de los periodistas encumbrados de C5N, que son del grupo histórico de Daniel Haddad, fueron a La Plata y en un momento González Oro, haciendo de cronista, hablando con una persona que lo había perdido todo, esta persona dijo, bueno, tenemos que ir a las calles porque no creemos en nadie. La desesperación de González Oro para decir, esta no es la forma. Y me parece que hay mucho de esto, de ir a la calle. Sí. Sin organización, pero ya hartos de estar hartos. De todas maneras, yo lo que advertía por parte de los medios televisivos es que no iban más allá de las orillas, claro, de las orillas de los barrios de sectores medios. Fíjate, no entraron en las zonas realmente de catástrofe. No hubo un medio, por lo menos, que entrar en las zonas que donde no debe haber quedado ninguna casilla, porque es probable que haya arrastrado todas las viviendas, ¿no? El agua. Incluso había una zona de Tolosa en que amenazaban tomar un supermercado. Sí. Y la cámara no se movía del lado de la policía. O sea, hay un se ha dado como un bloqueo social, ¿no? Es como que hay un temor a lo que hay más allá, un umbral que no se cruza, ¿no? Hay varias cuestiones importantes que destacar. Yo creo que el gesto cobarde de la Cámpora, que lo denunció esta señora Barrientos, de los piletones, de aprovechar un momento como ese para pagarle a gente para que ocuparan departamentos y hacer una movida territorial para apropiarse de un territorio en medio de la catástrofe, pareció sumamente canalla, ¿no? Y después también la campaña contra Macri, más allá de que Macri se lo mereciera, que quedó desbaratado cuando se vio que hay otros que son peores que Macri. En el caso de Macri, estaba de vacaciones en Brasil, al igual que el intendente de La Plata. ¿Hola? Así es, sí, el intendente de La Plata. ¿Me está escuchando? Sí, sí, claramente. Bueno, pero sí. El caso de Macri había dejado responsable a una persona, la segunda del gobierno de la ciudad, que para mí no es conocida, no sé quién será, pero que se negó a hablar con la prensa y, por la información que me llegó, incluso en un momento dado, sobrepasada por los acontecimientos, se tomó unos cuantos analgésicos bastante fuertes y se fue a dormir la siesta, afirmando que se le partía la cabeza. Bueno, no hubo, por supuesto, ningún comité de emergencia, como tendría que haber habido. Tampoco, aparentemente, lo hubo en la provincia, ni a nivel del gobierno nacional. Esto es inaudito, ¿no? Mira, hoy en el comienzo del programa hablaba, no hay plan de contingencia. De ningún tipo. El comité de emergencia es para que estén en emergencia los funcionarios que dicen, ¿y ahora qué carajo hacemos? Claro. ¿No? Ese es el comité. Fíjate, a ver cómo que salimos, que pase rápido esto. A ver que pase, y ahora sí, ahora te digo que los canales están mostrando la actividad de funcionarios del Gobierno Nacional, que creo que a esta altura de los acontecimientos, Jorge, es un hecho, por lo menos para mí, secundario. Quisiera ubicarme en esto que decías vos, porque hay un testimonio que se publica, creo que en Nación, en Clarín, y lo han tomado otros medios, de un joven que perdió a su mamá y a su padre y a una hermana porque el agua se llevó puesta a la casilla. Claro. Entonces, y en esos márgenes, ¿qué ocurre? Bueno, recién Darío de FM Estación Sur me explicaba y nos explicaba a nosotros que hay sectores en donde el desplazamiento de la urbanización lleva a aquellos que están imposibilitados de acceder a un alquiler o una casa en lugares en donde hay mayor infraestructura, están en esas zonas ribereñas. Y yo no sé, claro, qué pasó ahí. No tenemos información, bueno, de lo que no pasó. No debe haber quedado nada. Pero simplemente no hay información. O sea, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, no hubo ninguna información de la matanza. Hoy dice que la Ferrere sufrió impactos muy fuertes. Dice el diario, pero no dice más, no explica, no hay una imagen de la Ferrere. Tampoco hay imágenes de Moreno, que podría haberlo sabido, ¿verdad? Uh-huh. Parece que todo el problema climático se dio en un barrio de La Plata y en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires, cuando yo supongo que es mucho más extenso. Ahora, imaginar que están retaseando información me parece grave. Que el responsable de la seguridad a nivel nacional salga a exhibirse él personalmente es realmente patético, ¿no? Estoy hablando de Berni. Salió con una lancha, pero el tema no es que tiene que salir él. Tendría que haber movilizado lo que hizo recién anoche, enviar camiones del ejército, tendrían que haber estado desde el primer momento, no solamente el ejército, la prefectura, la gendarmería, es decir, el Estado estuvo ausente, una vez más. Y a mí me parece gravísimo. Y yo anoche escribía en el Facebook y en las páginas que me parece que es el final tendría que ser el final de una falsa dirigencia política que ha quedado expuesta como absolutamente inservible, incompetente, y esto pone en descubierto que octubre no va a significar ningún cambio notable. Vamos a reemplazar a unos inútiles por otros. Bueno, si te parece, nos detenemos ahí. Sí. Hace 2 años y medio que charlamos. Y en 2 años y medio, desde el trabajo tuyo, el Grupo Reflexión Rural, y porque nosotros no solamente lo sentimos, sino que creemos en la obligación honesta de tratar de buscar en esta marea de información que termina desinformando, sí, los núcleos duros de una vida social atravesada por todo tipo de calamidades y fenómenos. ¿Qué dirigencia hoy tiene un trabajo como para desarrollar una planificación de cuestiones que ya no son de fenómenos naturales, sino de ejecución práctica, una política que no tiene como prioridad esto? Hace un año, Jorge, estábamos charlando, un 5 de abril, estábamos charlando del tornado acá en la zona oeste. Y es cierto lo que decimos. Pero Rubén, me acuerdo cuando pasó lo mismo en Santa Fe, ¿te acuerdas? Bueno, yo ayer lo charlaba con un dirigente. En Santa Fe ocurrió lo mismo. Y yo, una de las cosas que dije cuando la televisión mostró a un Reutemann patético acompañando a los bomberos, yo dije, pero no es el rol de un gobernador. A mí me parece, como persona, Reutemann estuvo afectado por la catástrofe y estuvo ayudando gente él. Pero él, como gobernador, tendría que haber primero impedido que eso ocurriera, habiendo cerrado el anillo que no se terminó de cerrar porque había una cancha de golf y por ahí entró el agua, el anillo en torno a Santa Fe. Primero eso. Después, tendría que haber estado en un lugar de planificación al frente de un comité de emergencia, no corriendo por la calle. Entonces, cuando va Cristina, o cuando va Berni, o cuando sale Scioli, uno tiene que decir lo mismo. Señor gobernador, usted no tiene que estar aquí mojándose las patas para que la televisión lo muestre. Claro. Usted tiene que estar al frente de un comité de emergencia, y si no, váyase. Porque un comité de emergencia significa reunir a un grupo de gente que sabe cómo proceder frente a una catástrofe y que moviliza todos los recursos del Estado Y si el Estado no tiene los recursos, el Estado tiene la capacidad de tomar los camiones de donde sean, y se hizo esto cuando la amenaza del conflicto con Chile, que se tomaron 300 camiones en un día, ¿te acuerdas? De los cuales muchísimos no se devolvieron más, y los cubrió el seguro. Porque el Estado tiene esta capacidad, el Estado podría haber tomado ayer 500 camiones y haberlos puesto al servicio de la gente, de los traslados, podría haber tomado 500 lanchas y haber trasladado a la gente que estaba en situación difícil arriba de los techos. Es decir, no se hizo nada. Realmente, uno veía, y además a través del teléfono de los conocidos, lo que se evidenciaba es que la gente se estaba ayudando que se estaban ayudando entre sí. Sí, sí. O sea, que hubo una gran, por suerte, una enorme solidaridad de gente que inmediatamente se movilizó para ayudar a sus vecinos. Ahora, fíjate, Jorge, en esta charla, ¿no?, que tratamos de reflexionar todas las semanas, que el sentido común impera. Entonces, todos los medios, y se propaga y llega a la ciudadanía, esto que o Bernie estuvo mojándose las patas, y que Cristina fue a Tolosa, y que Alberto Pérez habló, y que el jefe de gobierno volvió de Brasil, porque nos siguen corriendo el eje. Es decir, no logramos instalar definitivamente, bueno, los medios alternativos, algunos lo toman a esto, pero no logramos quebrar ese cerco, que es muy duro, porque tiene que ver con el desarrollo. Lo decía Livingston, el arquitecto Livingston. Si se hace Nordelta y se altera el curso de agua, ¿qué esperamos? Claro. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pero uno de los barrios más afectados fue el Mitre. Pero claro. Que está detrás del shopping de Elstein. De Elstein, que hemos hablado aquí, claro, de quién es Elstein, pero... Bueno, nos corren nuevo, de nuevo las aguas barrieron a esa población, ¿no? Claro. Pero se siguen construyendo, no, mira. No dudo de que ahí la crisis debe haber sido un poco más aguda gracias a este señor Elstein. Yo, por lo menos me permito decir esto, ¿no? Que la clase dirigente tiene una cierta tranquilidad, que estos temas nunca van a tener masividad. Ayer comentaba, bueno, lo vengo diciendo hace mucho tiempo acá en la radio, que el centro de Moreno está en una explosión inmobiliaria de edificios que se construyen sin ejecución de nuevas obras. Claro, sin ejecución de nuevas obras, pero bueno, y son trabajadores afiliados a Wocre, y esto tiene que ver con el desarrollo. Me parece que no va a estar, no es que mañana puede ser que se reúnan y digan vamos a crear un comité, no va a estar porque es otra lógica. Es otra, sí, es verdad, estamos pidiéndole peras al olmo, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa, Ruli, y quien está escuchando. Efectivamente, nosotros hemos colgado en una página información muy escasa de lo que ha sucedido en Moreno, ¿sí? Porque bueno, la página oficial de la municipalidad no da cuenta de lo que ocurrió aquí. En instantes vamos a hablar con vecinos del barrio La Porteña que van a marchar hoy a las 13 horas a la municipalidad porque se inundaron. Pero la página oficial de la municipalidad dice: única sede oficial de inscripción de Moreno para los nuevos policías. Esa es una, ahora, yo una te noticia. Voy a decir, sí, con respecto, a propósito de que va a haber una marcha al Moreno, sí, no conozco el tema, pero el tema específico, pero digamos, en general, yo quisiera hablarle a los damnificados, a las víctimas, a los pobres de este país. A mí no me parece mal que reclamen, que increpen a las autoridades, me parecería mejor que no las voten, ¿no? Pero siento que todavía están demandándole a quienes no le pueden dar nada, claro, porque son indiferentes al dolor de la gente. Entonces, una cosa que me subleva es la gente que sigue diciendo: nadie vino a ayudarme y estuve 12 horas en el techo, estuve 8 horas arriba de una mesa, no vino nadie. ¿Quién va a ir? Claro. ¿Quién va a ir? Hay que preguntarle. Si no lo organizaste, si no te organizaste en el barrio, si no organizaste una red familiar, nadie te va a dar una mano. Entonces, el tema también es ver cuando uno llega a decepcionarse absolutamente de la dirigencia política, sí, es ver qué es lo que podemos hacer nosotros, desde nosotros mismos. Yo te digo, hay un elemento que quisiera señalar. Sí. ¿Has visto casas sobre palacitos a la vera del Reconquista? Uh-huh. El palacito es la casa construida sobre unos metros, sobre cuatro listones sobre los cuales se arma, cuatro puntales sobre los cuales se arma la casa, como en el Delta. Las antiguas casas que estaban sobre el Reconquista, todas estaban armadas en alto, sobre cuatro pilares. Esto es elemental. Ahora, ¿por qué la gente dejó de armar los cuatro pilares? Porque confía en el intendente, claro. Porque confía en los concejales, porque ella también se despreocupó del río. Y el río sube y baja como cualquier río. Y el cambio climático se viene y cada vez va a haber más lluvias. Y ayer dijo un científico, se está tropicalizando Buenos Aires y nosotros le seguimos echando la culpa a Macri o a Scioli cuando sabemos que no van a dar más nada. Queremos sacar aceite de la piedra. El tema es qué hacemos nosotros desde los barrios, desde la gente, cómo construyo mi casa, precaviéndome de lo que puede pasar. O sea, a mí me parece que las casas tendrían que estar todas elevadas. Tendría que tener yo una capacidad para enfrentar a lluvias cada vez más torrenciales. Tendría que plantar cada vez más árboles en mi jardín para que produzcan evaporación y permitan que la tierra vuelva a estar trabajable, que no tan inundable. Tendría que preparar acequias. Tendría que tener una capacidad de defenderme por mí mismo, porque me parece que está bien que le reclamemos al gobierno, pero después de años y ver que el gobierno no responde, ya es estúpido que sigamos diciendo no me vinieron a ayudar. No, bueno, se mantiene mucho la lógica de papá Estado, claro. Indudablemente. Bueno, ¿no? Y indudablemente. Hace muchos años que no tenemos Estado. Este es el tema que me parece que hay que trabajar en medio de esta catástrofe, a los compañeros, sobre todo a la gente más desvalida, que asuman que tienen que asumir su propia defensa. Porque uno enciende la televisión y el gran drama son los garajes inundados de los sectores medios. Y no digo que no sea grave, porque había un tipo que decía, y me faltan 48 cuotas, y se veía el techo del auto nada más, imagínate. Ese tipo está liquidado, uh-huh. Y es muy grave, pero me parece que por ese tipo hay 20 que están mucho peor, porque les barrieron la casilla y con la casilla se fueron los viejos, ¿no? En relación, y todavía me parece que ni siquiera aparecen en la lista de víctimas. En relación a esto, sí. Dos noticias, una de Capital, sí. Federal, que se estudia trabajar excepcionalidades desde el punto de vista tributario. En Capital Federal, para todos aquellos, sí. afectados, y en La Plata igual. Eso es lo que puede ofrecer el Estado. Sí. Y se termina ahí. Mucho más. Y no mucho más. Voy a retomar algo que hace un año atrás vos decías en esta radio, hay que empezar a comprar herramientas y pensar en que este mundo es inviable. El que vivimos nosotros primero, y después la organización. Y creo que todavía no hay catástrofe que nos altere. Me parece, ¿no? Y hay que arrancar de ahí, me parece, de Rulli, Todavía no hay catástrofe. Hay que organizar los barrios. Seguro, pero no hay catástrofe todavía. Y hay que conversar con la gente acerca de esto para que la gente entienda lo que está pasando, que la naturaleza no es el enemigo. Hay que saber adaptarse, hay que saber precaverse y hay que tratar de evitar que los malos gobernantes empeoren la situación, porque ahora todo el mundo está pensando en cómo sacar el agua. Y el tema es que después va a venir la sequía, porque en realidad, más allá de estas inundaciones, parece que en verdad estamos en un periodo de creciente sequía. O sea que, comprendes, dentro de la sequía puede haber una inundación. Seguro. Pero en años, cuando lo ves en años, parece que lo que viene es un proceso de desertificación sobre la Argentina. Entonces, bueno, habría que saber contener el agua, precaverse, tomar medidas de todo tipo, hay muchísimas formas pero a mí me parece que esto hay que resolverlo hablando en común con otros, en asambleas, un poco lo que se intentó después del 2001 en la Argentina, ¿no? Seguro. Reunirse y tratar de resolver las cosas socialmente, porque ir a golpear la puerta del intendente, a mí me parece que a esta altura realmente es perder el tiempo con gente a la cual no le interesa resolver nada. Jorge, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo a vos, gracias. Bueno, antes de ir a la tanda, ayer salí a preguntar qué había ocurrido y asumo la falta de compromiso para ir a los barrios porque prioricé otras cuestiones que hacen a mi vida particular. Lo digo porque si no sería injusto con la audiencia y con lo que expreso. Sí, recorrí las oficinas en el tiempo que pude hacerlo y cuando estaban presentes algunos funcionarios, qué es lo que sucedió en Moreno. La información que teníamos fue entregada el martes y el miércoles por Horacio Fernández, porque se da en el marco en que muchos secretarios, no todos, no estaban en el distrito, muchos no viven en el distrito de Moreno y son funcionarios importantes, y la mayoría cerró los teléfonos. Wes volvía de Pinamar, porque no nos olvidemos, del jueves pasado, jueves santo, hasta el martes, y el feriado puente, nos ubicamos. Tuvo un acto reflejo el intendente de decir, vuelvo antes del año, que se cumple un año, del tornado que golpeó brutalmente a varios sectores de esta localidad. Y se encontró con una lluvia torrencial porque hacia horas de la tarde del miércoles cayeron casi 100 milímetros. Vuelvo sobre lo que vos escuchaste el martes por la mañana, entrevista que le pude efectuar a Horacio Fernández, que es responsable de Defensa Civil y es un hombre que tiene experiencia en bomberos. ¿Qué ocurría con el arroyo Los Perros? ¿Se limpió? Y no se limpió el arroyo Los Perros. Es más, en la nota, la tengo muy presente, le dije a Fernández, recuerdo hace 2 años más o menos haber visto las máquinas, haciendo una especie de dragado, es decir, con las palas sacando el barro para que aumentara la profundidad y ante una lluvia pudiera correr. Esto no se hace. Inclusive llegué a la información que tuvieron que contratar a una persona que maneje una máquina. Si pagarle a una persona porque no había nadie o no se pudo contactar con nadie que manejase una máquina para tratar de destrabar algo del arroyo Los Perros que se desbordó. Y en Altos de la Reja y en Paso de Rey, zona ribereña del Reconquista de este lado, y en La Porteña, y en Cuartel Quinto, en la zona trasera, para decirlo de alguna manera, de lo que es la comisaría cuarta, zona fácilmente inundable porque cuando se hicieron los mejorados en el año 98, lo hicieron de tal forma que son pequeños diques, ya que la cota no fue calculada y por lo tanto la calle está por arriba de lo que es la línea de las construcciones. Entonces, cuando llueve mucho, el agua pega en el asfalto y vuelve. Y alguien se enteró, nosotros hemos intentado, con esto que asumo, la no priorización de lo que ocurría, tal vez observando más Capital Federal y La Plata, del fenómeno aquí en Moreno. Hecha esta aclaración, y con la información vertida por Horacio Fernández y la que pude obtener el día de ayer, en depósito municipal había 300 colchones. Nada más. Pocas frazadas. Faltaban algunas camionetas para distribuir, o en realidad es tan poco lo que tenía y tiene el municipio que no hay que distribuir mucho, porque si se le da a uno y hay 5 familias esperando, ¿de qué se disfraza el asistente social? Y diga que, como expresó Horacio Fernández, tuvimos suerte. Menos mal que tuvimos suerte. Después de la tanda vamos a buscar la comunicación con vecinos de La Porteña y Altos de la Reja. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

justo hoy hace un año del tornado, sí, claro. Y que nadie vino a dar una mano, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, ahora vamos a ver si el intendente puede dar la cara, porque estuvimos un año atrás de ellos. Y de la municipalidad los pasan para un lado y de un lado los pasan para el otro, y todavía nadie puede hacer nada. ¿Qué perdieron con esta lluvia, Mercedes? ¿Qué han perdido? Mira, a mí se me cayó un árbol de la vecina arriba de la casa. Yo tenía casa de dos pisos, me la dejó planta baja. ¿Entendés? Perdí todo, todas las cosas de las nenas. Tengo la mitad de los chicos todo amontonado, tengo todo rajada las paredes. Uh-huh. Tengo todas las paredes rajadas, para adentro perdí todo. ¿Esto por la lluvia, la lluvia de ayer, Mercedes, esto por la lluvia de ayer? No, la lluvia de ayer me entró agua por todos lados, me filtró todo y tengo video firmado. Okay, cuando vos hablás de la casa rasgada, tiene que ver con lo que ocurrió hace un año, con el tornado. Claro, lo del tornado, sí. Bien, esa es la situación tuya. ¿Qué sucede con el resto de la familia? Porque ese asentamiento, para quien no sabe, como la mayoría de los asentamientos, tienen viviendas muy precarias que son de madera. Entonces, sí. Imaginamos que por la lluvia caída... no hay forma que un techo de madera y con chapas que son muy muy muy finitas pueda sí. aguantar tamaño fenómeno. Entonces, la situación, ¿ustedes han hecho algún tipo de censo, para decirlo de alguna manera, para determinar qué es lo que le van a reclamar hoy al intendente? Si son colchones, frazadas, alimentos, ¿qué le van a pedir hoy? Mira, en realidad nosotros acá lo vamos a juntar todo, va a ir y cada uno va a pedir lo que necesita, ¿entendés? Porque nosotros no estamos organizados, no somos de ningún tipo política, no somos nada, somos gente que realmente estamos olvidada de este lado. Y por ahí sería importante, Mercedes, que se organicen, porque la organización no tiene que ver con la pertenencia a un partido político, sino una organización barrial de base, ¿no? Eso sería muy importante después sí. de un año. ¿Cuántas familias hay ahí? Sí, ¿cuántas familias hay? Que yo le explico a los vecinos. Ayer estuve todo el día en la casa explicándole que si no lo unimos no vamos a conseguir nada, porque por cada uno separado, un año estuvimos y no llegamos a nada, ni siquiera. Lo único que hicieron fueron venir la asistencia social y se van. Uh-huh. Y después nada, ¿entendés? Ni colchón, ni frazada, ni... Mira, te puedo llegar a decir con seguridad que lo único que recibimos acá fue agua y vela de ese tiempo. Que es justamente lo que ellos van a necesitar para irse de este mundo. Un poco de agua para que no se sienta el olor y la vela para no sé, para que se alumbre, nuestro desgraciado. Porque no sé, no entiendo para qué quieren tantas cosas. Y igual, Mariano Güell se va a ir igual que yo, como puesto y como todos los vecinos de acá del barrio. ¿Entendés lo que te digo? Sí, claro. Mercedes, nadie sí. apareció ayer. Nadie. Bien, bueno, Clara. Y sabiendo las condiciones que quedaron las casas. Ajá. Porque acá tengo la vecina de al lado que le desapareció toda la casilla también por un árbol. ¿Entendés? Mm. Y toda la parte de este lado, que quedaron todas las casas rotas, todas las casas que estaban mal, ¿vos te pensás que alguien apareció por el tiempo? Nadie. Claro, para ubicarnos, es muy interesante lo que está diciendo Mercedes, es que sobre el temporal que azotó a Moreno hace un año, la intervención estatal ha sido nula. Con esta lluvia y con otras lluvias, porque si la precariedad sí. es esta, cualquier lluvia es un castigo para quienes están allí. Pero más vale, el otro día cuando se levantó viento, yo me fui, te juro, llorando a la asistencia social y que se te rían en la cara, loco. Porque yo le digo, escúchame, tengo todas las paredes rajadas, se me llega a caer algo arriba de los chicos, ¿cómo hago? Le digo, ¿vos me vas a solucionar el problema? Me dice, no, gorda, yo no puedo, me dice. Y le digo, ¿y a quién crees que le pidas? Y me tira para todos lados. Y le digo, hazme un papel de que yo vengo a reclamar acá, porque a mí me llega a lastimar los chicos. Y le digo, vos te vas a tener que hacer cargo. ¿Sabes cómo se llama la señora Violeta? Que está en el Eduard. Uh-huh. Es una señora grande. Y se me reía. Hasta que me hizo el papel, y después, no sé, me mareó tanto que se lo dejó el papel, porque yo le hice que me hice un papel como que yo voy, ¿entendés? porque la casa me quedó toda dejada, los vecinos están sin casa cuando me están. Y la señora esa quedó en llamarme y hasta el día de hoy, mira, ¿vos te pensás que me llamó ahora? Mercedes, ¿qué tenés? ¿Tenés trabajo? ¿Recibís alguna ayuda social? Mira, a mí con lo del tiempo me salió lo de la pensión de los 7 hijos. Yo tengo 7 hijos. ¿Vos tenés 7 hijos? Sí, tenía trabada, viste, la pensión. Con todo lo de la tormenta, una de las chicas que vino de Nación, sí, que fue la única que me dijo, te prometo que te voy a ayudar, y me ayudó, ella me hizo salir la pensión. Porque si fuera por los trámites de acá de Moreno, también estuve 2 años atrás de todos los trámites. ¿Tenés hijos chicos? Sí, los 7 chicos los tengo a cargo mío. ¿Los 7 a cargo tuyo? ¿Son sí, todos menores? ¿Son todos sí, menores? Son todos menores, sí. Claro, sí. Es imposible para vos poder reparar tu casa. Es imposible. Yo gordo 18 años de esfuerzo tengo metido acá. ¿Entendés? Sí, claro. Nunca le pedí a nadie, nunca, siempre. Esto fue ese esfuerzo de nosotros, nada más. Y a vos te imaginas, a mí se me cayó semejante árbol adentro. Ustedes se pueden ver en el canal 13, vino que está el árbol adentro de la casa, bueno, esa es mi casa. ¿Entendés lo que te digo? Sí, bueno. Es una ayuda que le estoy pidiendo. Una de las primeras zonas que nosotros recorrimos el 5 de abril fue esa, la porteña, sí, porque claro, las informaciones que, bueno, allí murió una mujer mayor. Claro, es una vecina mía. Una vecina tuya que el árbol la aplastó. Sí, la lastimó. La sí, lastimó y, bueno, se decía de un número mayor de víctimas y realmente. Cuando estuve ese día a la mañana, ese 5 de abril, me preguntaba, bueno, para los que creen, Dios es demasiado grande porque la caída de árboles y ramas en construcciones tan precarias que son de maderas daba cuenta, por lo menos a priori, que el número de víctimas podía ser mayor. Bueno, fue solamente esa mujer. Pero los resultados y las secuelas, como siempre decimos nosotros, son estas, las que vos estás manifestando, que es la ausencia, el alejamiento, la no consideración de las situaciones sociales, claro, de aquellas familias que están viviendo en condiciones penosas desde hace mucho tiempo, y en tu caso después de 14 años de laburar y tener tu casa, por un fenómeno climático, como suele decirse, bueno, esa casa ya no está como la soñaste y no recibís ningún tipo de asistencia. Así que la rabia y la bronca no solamente es comprensible, sino que si algo sirve esta radio es para que vos puedas manifestarte libremente en lo que considerás y lo que sentís. Van a la municipalidad entonces, Mercedes, a las 13 horas van a estar allí en la puerta de la municipalidad. Sí. ¿Hay alguna vecina contigo ahí? No, en este momento no. Muy bien, Mercedes. Bueno, nos vemos a las 13 horas en la puerta de la municipalidad. Dale. Te mando muchas un abrazo. Gracias. No, por favor, gracias. Chao. A vos. Un abrazo. Las secuelas del tornado no se repararon como correspondía. Ese comunicado que leímos días atrás de SUTEBA, del Consejo Ejecutivo, decepcionado por la decisión de UES de firmar una solicitada, más que solicitada, un documento acompañando a Scioli en este difícil momento de no complacencia a un reclamo salarial de los docentes, daba cuenta de algo que también nosotros lo dijimos, y no es para expresar de manera alguna que somos nosotros los que vamos. No, estoy refiriéndome al trabajo mínimo periodístico de indagar con la poca información aquello que estuvo a nuestro alcance. Y las escuelas del tornado, porque fueron definidas así, la técnica 4, la media 11, la media 14, la desaparecida de CB16, a un año muestran las secuelas de la inoperancia, puede decirse, pero ya a esta altura, y después de lo que hemos hecho en el programa de hoy, del desinterés. No desinterés por una obra, sino desinterés por las personas, por las familias, por quienes habitan en lugares permeables. Está José Luis en línea, él es de Altos de la Reja. José Luis, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, quisiera escucharte, José Luis, si podés hacer una descripción de lo que han vivido estos días y lo que ha ocurrido allí en Altos de la Reja con el temporal. Bueno, particularmente, bueno, el desastre meteorológico afectó a todos. Altos de la Reja no escapó. Desborde del arroyo que cruza Argentinidad entre Benito Juárez y Salta hizo de las suyas. 1 metro de agua en los asentamientos que están rondando ese espacio. Pérdida total de todo lo que tenía la gente que humildemente está tratando de subsistir ahí. Y bueno, como yo soy vecino de La Reja, no de Alto de La Reja, pero al estar dentro del nuevo encuentro y articulando con la Fundación Metas, tenemos contacto con esa gente y bueno, salimos a gestionar todo lo que se pueda hacer para subsanar un poco todo lo sucedido, ¿no? Tratar de conseguir el alimento diario, pañales, bueno, todo lo que se necesita. Hay 25 familias aproximadamente, con chicos de distinta edad, de bebés hasta 10, 12 años, 13, 14 también. Y bueno, es unir esas necesidades para tratar de bueno, dar una mano. ¿Vos estás sintonizando la radio, José Luis? Sí, disculpa. Ahí está. Ahora sí. Así te escucha con mayor claridad. Estas gestiones que vos decís que han llevado adelante, ¿ante quién? Esto lo estamos haciendo en el marco de Unidos Organizados y Solidarios, la Mesa Barrios de la Reja, con los distintos integrantes de esa mesa. Particularmente nosotros encaramos por tener ese desarrollo en el título del territorio, pero el resto de las organizaciones que forman parte de eso están todas trabajando para conseguir los medicamentos, pañales, colchones, frazadas, alimento, bajando todo lo posible para que llegue a la gente, ¿no? ¿Y lo han conseguido? Estamos consiguiéndolo, cuesta porque evidentemente hemos tenido el desastre de La Plata, que se ha absorbido la mayoría de la atención, tal como te pasó a vos. Capital y La Plata ha absorbido la atención de toda la gente. Sabemos que está el Ministerio de Salud Social de la Nación a full en La Plata y bueno, está tratando de darnos una mano. Y después, desde aquí, todos los integrantes de esta mesa de Unidos Organizados, cada uno con sus contactos, trayendo lo que se puede y haciendo lo que se puede. ¿Y el municipio de Moreno no tiene colchones, no tiene frazadas, no tiene pañales? Bueno, yo daba una información y cuando lo hago es que lo chequeé por lo menos en 2 fuentes oficiales. Y el dato que me entregaron ayer es que solamente en depósito había 300 colchones. La verdad lo desconozco porque el municipio no ha aportado, no ha estado. No te escuché bien, que el municipio no estuvo. No, particularmente estuve el jueves por la mañana con un camión, una máquina de esas excavadoras, limpió la zanja que conecta Argentinidad casi. Yo diría que Argentinidad vivía desde Benito Juárez hasta el arroyo, para sí. Para que tenga el agua. Sí. Y nada más. Nada más. Todos los que están trabajando ahí son todas organizaciones, hay centros culturales de Cascallares que está dando una mano, la Fundación Metas. Las familias damnificadas, y creo que estabas escuchando recién la nota que hacíamos con Mercedes de Barrio La Porteña, son familias que están ubicadas en asentamientos, básicamente estamos hablando de estas personas. Exactamente, sí, sí. Más allá de algunos vecinos que también han sido afectados, porque la verdad que, imagínate, 1 metro arriba de Argentinidad, todos los que están por ahí han recibido agua. Lo que pasa es que, bueno, quizás una construcción un poco más planificada y mejor realizada puede soportar un poco mejor que una casilla de madera, ¿no? Bien, si estuviste escuchando el programa y lo charlaba con Jorge Rulli, no es una cuestión de opinión, sino que, fíjate, hoy se cumple 1 año. El temporal, el tornado, arrancó en horas de la tarde, pasada las 6:30 de 18:30, hace 1 año atrás. Y fíjate que no hay un plan de contingencia, porque si vos me estás diciendo que del municipio no hay nada, y no estoy hablando de un fenómeno similar a Capital Federal ni La Plata, estoy hablando de mucha agua caída, pero el recorrido lo tienen que hacer precisamente por la composición que está teniendo el distrito desde hace 2 décadas por lo menos, y que ha sido reconocido por el intendente Hues. Es decir, aumentó la cantidad de habitantes en los últimos 10 años, 100.000 habitantes más. ¿Y esos habitantes en dónde están? Están ubicados básicamente en aquellas zonas que no tienen infraestructura. Por lo tanto, objetivamente, si hay un relevamiento que vos lo podés hacer, yo lo puedo hacer, es impensado que la municipalidad no lo tenga. Por lo tanto, si esa información está, debe la municipalidad presentarse sin esperar que lo llamen para saber qué necesitan. Y esto no ocurre. Esto no sucede. Bueno, estamos de acuerdo. Eso está sucediendo. Y bueno, creo que comparto con muchas de las expresiones de las que ustedes han vertido hoy en la radio, tal Rulli, la compañera de, si no me equivoco, es el barrio La Providencia, en Villanueva también tenemos 35 familias evacuadas en una situación similar. Estamos trabajando los militantes y tratando de estar donde no están los que tendrían que estar, pero bueno, es la situación que tenemos ahora y hay que seguir adelante. Los análisis políticos que podemos hacer en este momento no sirven de nada porque hay gente que está desesperada. Hay que hacer, vos sabés que todo el tiempo hay que hacer análisis políticos porque en definitiva lo que charlamos con Rulli y se lo decía recién a Mercedes, claro que ella está imposibilitada de reconstruir su vivienda, pero sí es con organización, por supuesto, y admitir que no está en agenda esto. No está en agenda. Entonces, como no está en agenda, el análisis político, por lo menos de nuestra parte, que venimos haciéndolo hace años, corresponde en jornadas así. Y de hecho agradecerte, porque si en algo fallamos en esta oportunidad y nos asumimos en esa condición, es que influenciados o por lo que mostraba la televisión y el impacto en Capital Federal de La Plata, nos corrimos de un eje que es clave para esta radio, que es el territorio. Entonces, convocarte y que vos puedas explicar qué sucede en Altos de la Reja y a Mercedes, y seguramente si te quedás en línea privada y nos puedes pasar algún número de Villanueva, te lo vamos a agradecer porque para eso está la radio. ¿Sí? Es para exponer la situación de que, bueno, con organización y con aportes solidarios se trata de sostener una situación que por lo pronto es insostenible para muchas familias que están carentes no solamente de recursos sino de capacidad de escucha de aquellos que deberían estar. Entonces, por último, José Luis, lo que ustedes están esperando es ayuda material de colchones, frazadas, pañales y alimentos para estas familias, por lo menos en Alto de la Reja, de Nación. En este momento estamos esperando de todos, porque estamos todos haciendo y buscando lo que hay. De Nación sé que se ha tratado de contactar y buscar alguna mano. Sabemos que algo está viniendo, no sabemos todavía qué, así que seguimos en la búsqueda. Esto es una cosa que empezó ayer para nosotros, el tratar de salvar los problemas que tienen estas familias, darles una mano, y bueno, de todos los recursos que haya dando vuelta, estamos tratando, como se habla en la jerga, de manotear lo que se pueda para que llegue. Sabemos que, bueno, el municipio ahí no apareció, yo no sé si está trabajado en otros barrios, quizás vecinos de otros barrios puedan decirlo, estuvimos tan abocados a eso que nos vimos más allá de esa zona, Villanueva y Alto de la Reja, y fundamentalmente trabajando para que exista, así, yo escuché una crítica que hacían ustedes y que es muy válida, de qué dirigencia tenemos, bueno, construyendo una nueva dirigencia. Desde este lado creo que lo que estamos intentando es ponernos al tanto de lo que sucede, lo que no hay que hacer, cómo hay que hacer las cosas, aprender, para que algún día quizás podamos llegar a estar en un lugar distinto y poder gestionar las cosas de la manera. Bueno, José Luis, te agradezco, quedate en línea privada y si nos podés pasar algún teléfono de algún compañero o compañera de Villanueva, te lo vamos a agradecer porque queremos saber qué pasa allí. Imagino en una zona de negamiento, una zona del asentamiento extenso que hay en Villanueva. Imagino que es esto, ¿no? Sí. La verdad que estar ahí se te caen las lágrimas. Bueno, quedate en línea privada y hablas con Cecilia, y si tenés un teléfono, desde ya muchas gracias. Un abrazo y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo, Rubén, hasta luego. Hasta luego. Nos quedan algunos minutos

Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Yo le estaba dando una conferencia de prensa en estos momentos, dice, al menos hay 49 muertos, es decir, subió a uno, eran 48. Y está al lado de Ricardo Casal está al lado de Scioli, que es el ministro de Seguridad y Justicia. Está Alberto Pérez, por lo menos el encuadre que hace Escena 23, el encuadre, digo, televisivo. Alberto Pérez, que es el jefe de gabinete, y atrás de Scioli está el ministro Colia, que es el ministro de Salud. Y que ya no hay agua en las calles, ¿no? Bueno, no pudimos hacer contacto con Villanueva, así que buscaremos el teléfono para mañana, ¿sí? Porque esto no termina acá. Hoy teníamos pensado un programa distinto al que hemos hecho. Habíamos preparado audios de lo que significó esa extensa transmisión del día 5 y el día 6. Fueron varios días que la radio estuvo transmitiendo y receptando llamados, inquietudes, broncas, protestas en vastos sectores del distrito, pero bueno, la contingencia, para decirlo de alguna manera, de Capital Federal y fundamentalmente de La Plata, nos alteró un programa guionado, algo ciertamente anormal para nosotros. Como último, para ofrecerles a ustedes, es una propuesta para el día de mañana, y Bernardo está aquí al lado mío para hacer la convocatoria. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Mañana a las 10 de la mañana la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina convoca una actividad. Nos juntaremos en Ceballos y Irigoyen para marchar a la Fiscalía y bueno, y dar cuenta del armado de la causa que han sufrido Ailén y Marina a lo largo de estos 2 años, que por una instrucción deficiente y perversa y falaz, Ailén y Marina han estado con prisión preventiva durante 2 años y 2 meses, se van a cumplir. El objetivo es, bueno, hacer visible esto y de cómo una instrucción, una investigación realizada en menos de 20 días les cambió la vida a estas dos chicas, arruinándoles la vida en muchos sentidos, y todo esto debido a irregularidades que ya las hemos mencionado, que se han sustanciado en la causa de una manera falaz, equivocada e intencionada. Es para visibilizar esto y dar cuenta de esto que nos juntamos, reitero, mañana a las 10 horas, en que nos juntaremos en Ceballos e Irigoyen para marchar a la Fiscalía.